Recibe toda la gloria y toda la honra en esta noche, Señor. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Amén. Amén. Qué lindo un día más que el Señor nos da. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias por un día más de vida al Señor. Le damos gracias por poder estar reunidos, hermano. Por este lugar, por la misericordia que se derrama en nuestra vida, por la gracia que es derramada por Él cada día, cada segundo. Amén. Él es bueno para con su pueblo, hermano. Gloria a Dios entonces en esta hora. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas. Amén. Gloria a Dios también para los que escuchan por la radio, para los que escuchan a través de las redes sociales. Amén. Sean bendecidos en esta hora y que el Señor pueda ministrar sus mentes y sus corazones. Amén. Gloria a Dios porque la palabra del Señor es vida. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de los jueces. Esto está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el libro de los jueces, en el capítulo 13. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en este día. Amén. Libro de los jueces, capítulo 13. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a hacer una introducción. Y siempre decimos, ¿no?, que hermoso porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros. El Señor tiene llamados con las personas. El Señor llama a las personas, a su servicio. El Señor también, a lo largo de la Escritura, ha escogido a personas. El Señor ha llamado, ha escogido a personas. El Señor quiere usarte en este tiempo, querido hermano. El Señor quiere usarte en este tiempo, querida hermana. Pero el Señor nos pone requisitos. El Señor nos pone su palabra. El Señor nos pone órdenes de las cuales debemos de sujetarnos a las leyes de Dios. Pero qué lindo cuando el Señor viene sobre nuestra vida. Qué lindo cuando el Señor genera o proyecta un plan sobre nosotros. Qué hermoso y qué bueno que es Él. Y lo bueno de esto, hermano, es que el Señor no está buscando personas calificadas. El Señor no busca super hermanos y hermanas espirituales. El Señor necesita gente dispuesta, gente honesta, gente que quiera ser íntegra delante de sus ojos para que lo pueda servir a Él. ¿Amén? Amén. Así que te invito en esta tarde a abrir la palabra en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Por lo que decíamos. El Señor en este tiempo quiere usar tu vida. El Señor quiere realmente levantarte. El Señor quiere respaldarte. El Señor siempre, desde la antigüedad, buscó hombres y mujeres que lo sirvieran. Mujeres y hombres dispuestos a servirle al 100%. El Señor no quiere tu 10%. El Señor no quiere tu 20%. El Señor quiere todo de ti. El Señor quiere todo de tu vida. El Señor quiere todo de tu corazón. El Señor quiere todo lo de tu mente. Por eso dice su palabra: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Como le decía en Jueces 13, aquí se desarrolla una historia, hermano, en el cual hay una persona que Dios gesta en su voluntad usarla, en su voluntad llamarla, en su voluntad levantarla. Pero tenemos que entender cada uno de nosotros. Por eso decimos que Dios no está buscando super espirituales. Dios busca personas y elige a quien Él quiere. Él gesta planes de acuerdo a su voluntad. Hay muchas personas que dicen, pero es que no estoy preparado, es que me falta. Eso déjaselo a Dios que vaya moldeando tu carácter, tu forma de ser. Pero ¿cuántas veces el Señor Jesús dijo, está dispuesto? ¿Querés o no querés? Las personas parece que siempre se argumentan. Me acuerdo, hay un relato en el libro, en el Nuevo Testamento, dice que en el paralítico de Bethsaida, dice que había 5 pórticos, 5 columnas y allí había un estanque y de tanto en tanto, cada tanto, hermano, dice que venía un ángel y sacudía el agua, pero el primero que tocaba el agua era sano. Y había multitudes, colas de personas, hermano. Imagínense, era una la que era afortunada. Quizás 10, quizás 100, quizás 500 se quedaban esperando, vaya a saber hasta cuándo podían tener la gracia de poder ser sanados. Cuánta frustración también, cuánta alegría el que tocaba el agua. Pero cuánta frustración el que no tocaba el agua, que decía, bueno, llegué tarde, no era para mí. ¿Cuántas veces en las iglesias sucede lo mismo? Tú ves el que se alegra, el que canta, dice, fui sanado, fui sanada, fui libre. ¿Y cuántas personas con frustraciones, con problemas que parecen no entender por qué a unos sí y a otros no? Pero no es así. Esa es una mala interpretación de nosotros, porque Dios llama a las personas a servirla. Es que no, muchas veces no entendemos el llamado y el significado que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios es el mismo y Él no hace acepción de personas. Estaba bajo una ley y venía de tanto en tanto. Pero se apareció al Señor Jesús y dijo: ¿qué te pasó? ¿Querés que te sane? Le dijo a ese paralítico. ¿Querés ser sano? La pregunta era: ¿querés ser sano? Lo que pasa es que viene uno y cuando me voy a tirar y me voy a levantar ya no puedo. Entonces vino el otro y me ganó. Tú no me estás entendiendo. ¿Querés ser sano? Muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Es que yo no estoy preparado, es que debe ser para otro. Es que seguramente deben de necesitar gente. Y siempre viene el argumento, hermano. Siempre viene la lucha interna. Satanás está constantemente atacando a tu interior, haciéndote sentir menos para tenerte ahí. Pero eres un arma poderosa a la mano de Dios. Tú lo único que tienes que entregarle al Señor es tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Yo te entrego mi voluntad a ti. Haz lo que quieras hacer conmigo. Y el Señor va gestando planes y va llamando personas. Acá hay una historia que se desarrolla de la misma manera. Acá hay una persona que no hace nada para que Dios la llame. Es decir, ¿cuál fue el mérito? ¿Cuál fue la situación que llevó a que este hombre fuera usado por Dios? ¿Me estás entendiendo? No hizo nada para ser llamado. Hay momentos en los cuales tú no tienes que prepararte, tú tienes que estar dispuesto y dispuesta. Esa es la diferencia. Tú tienes que estar dispuesto. El Señor siempre necesita usar personas. El Señor quiere usar personas. El Señor quiere levantar personas en este tiempo. La única razón o lo único que tú necesitas es estar dispuesto y decir: Señor, aquí estoy. ¿Querés usarme? Aquí estoy. Y el Señor lo va a hacer. Es decir, no hay ningún requisito que tú necesites. No necesitas ser súper espiritual, no necesitas ser súper preparado. Necesitas tener un corazón dispuesto y ser obediente a la voz de Dios. ¿Qué sucede aquí en este caso? Jueces 13. Hay una historia. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué méritos tenía? Ninguno. Dios gesta planes, Dios desarrolla planes. ¿Qué sucedía, hermano? El pueblo de Israel venía de una opresión constante. Habían desagradado a Dios, lo habían dejado de lado. ¿Qué sucede en estos tiempos? El pueblo ha dejado de lado a Dios, las naciones han dejado de lado a Dios. Hoy no quieren venir a los pies de Cristo, no quieren buscar realmente la verdad, no quieren ser libres a través de la verdad. El pueblo lo desamparó al Señor, no respetó sus leyes y dijo: no, no te necesitamos. ¿Qué sucedió? Cada vez que el pueblo de Israel dejaba la presencia de Dios, venían los filisteos y los oprimían, venían los filisteos, los atacaban, los mataban, los dañaban, tomaban posesión del pueblo de Israel y les vencían. ¿Por qué? Por una sencilla razón: habían descuidado la presencia de Dios, el pueblo, y lo habían dejado de lado. Y Dios, si tú quieres que Él esté contigo, Él va a estar siempre contigo. Pero cuando tú no lo tomas en cuenta, cuando tú lo dejas de lado, Él no puede hacer nada, hermano, porque Él es Dios. Pero depende de nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué sucedió? Este pueblo se había apartado de Dios. Dice que estuvieron 40 años siendo totalmente atacados por el pueblo filisteo. 40 años de angustias, 40 años de sufrimiento. Pero por una razón, por haberse alejado de Dios, vinieron estos padecimientos sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el pueblo, hermano? Lo malo. Cuando el pueblo, cuando las personas hacen lo malo delante de Dios, Dios no puede bendecirte. Dios lo entregó a las manos de los filisteos. En este momento, cuando las personas se apartan de Dios y hacen lo malo, automáticamente entran en el terreno de Satanás, entran en el terreno, en el reino de las tinieblas, entran a ser hijos de Satanás, comienzan a ser esclavos del diablo, comienzan a hacer la voluntad del diablo. Pero ¿qué sucede? Para que podamos romper el argumento esta noche, Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué hicieron los padres de Sansón? Fue un propósito gestado y un plan en el corazón de Dios. Ellos no hicieron nada. A Dios le plació, a Dios se le antojó. Dijo, a este lo voy a usar. Yo voy a preparar a esta persona y lo voy a usar. ¿Cómo? Versículo 5. Le habla a la madre de Sansón. Un ángel de Dios la visita. En el versículo 5. Le dice, pues he aquí, que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Qué le hizo? Una promesa. La visitó el ángel. Era estéril. Esta persona no podía tener hijos. Dios vio su aflicción, pero Dios preparó su plan. Es decir, ¿qué cualidad tenía? Era su plan, el plan de Dios. Dios quiso gestarlo y desarrollarlo de esta manera. Muchas veces nosotros esperamos algo o planificamos, y ahí está tu error. Aquí está mi error cuando yo planifico. ¿Cómo lo voy a servir? ¿Cuándo? Determino hasta el tiempo que lo voy a servir. Todavía no, me falta un poquito más, pero ya voy a estar, Señor, sirviéndote. Me estoy preparando, planifico mi tiempo, y los tiempos son de Dios. Dios lo que necesita es nuestro okay. ¿Querés o no querés? ¿Querés seguirme o no querés seguirme? ¿Querés ser usado, querés ser usada o no querés ser usado, no querés ser usada? Son mis tiempos, dice el Señor, no son tus tiempos. Él gesta las cosas. Ahora Él prepara a este niño. Dice que el pueblo estaba bajo una opresión constante de los filisteos. Amén. Resulta que visita a la mamá de Sansón y le dice, vas a dar un hijo, pero me lo vas a consagrar. Es decir, Dios le pidió que ese hijo se lo consagrara. No se podía rapar. Era entregado totalmente a Dios. Dice que no podía beber vino, no podía beber sidra, no podía estar en contacto con los muertos. Es decir, este niño desde el vientre de la madre ya tenía una condición que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Él no podía ir a la fiesta a tomar nada. Él no podía ir de repente cuando un familiar fallecía. Él no podía participar porque era una orden que Dios le había dado. Él tenía que quedarse quieto. Pero es un familiar, yo lo quiero, yo lo extraño. Pero hay una orden, Dios decretó que tú no puedes ir. Entonces estaba sujeto a una orden que Dios le puso. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 24. Dios le da una promesa, hermano, en el versículo 5. Viene el ángel, le dice, tú vas a dar un hijo, me lo vas a entregar a mí. No va a pasar navaja sobre su cabeza. Va a ser nazareo, dedicado a Dios. ¿Qué sucede en el versículo 24? Dice, la mujer dio a luz un hijo, y él puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Había un plan, dice el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos, de Dan, entre Zora y Estaol. Dios había gestado un plan, Dios lo manifestó a su manera. Dios lo quiso así. La mamá dijo amén. Allí nació Sansón. Vino el ángel, lo profetizó. El versículo 24 se cumple la palabra. Dios levanta a Sansón, pero lo levanta en su voluntad. Dios va gestando a este joven para que librase al pueblo de Israel de la opresión que vivieron por 40 años por la desobediencia del mismo pueblo, de haberse apartado de Dios. ¿Qué hizo? Levanta un nuevo juez, Sansón. ¿Para qué? Para que juzgue a la nación. Pero el Espíritu de Dios estaba con este joven. ¿Qué había hecho? Había estudiado, se había preparado. Dios lo había escogido. ¿Para qué? Para que hiciera lo que Dios tenía que hacer en ese pueblo. Para que hacía la justicia a través de Dios. Para que se dejara guiar por el Espíritu que estaba dentro de él. Dice que descendía en aquel tiempo. No es como ahora que tú y yo tenemos la libertad a través de la gracia. Dios escogía personas específicas y el Espíritu venía sobre esa persona. Cuando escogió al rey Saúl, dice que el Espíritu vino y él comenzó a danzar. Y el Espíritu venía y iban y ganaban las batallas. Así era en la antigüedad. Y así hacía las cosas Dios. Pero Dios quiere usar personas de una o de otra manera. El tema no pasa, sino por la voluntad que tú tengas. Tu voluntad tiene que ser la voluntad de Dios. Dios te puede escoger, Dios te puede bendecir, Dios puede estar contigo, Dios te puede respaldar, siempre y cuando tú respetes sus normas. Cuando tú dejas de respetar las normas de Dios, ¿qué sucede? Versículo 1, 40 años de esclavitud, 40 años de opresión, de desilusiones. ¿Por qué? Por faltarle a la palabra, por decir, ahora no te necesito, ahora no tengo tiempo para vos, ahora no, Señor. Y ahí vinieron los problemas. Versículo 25, como dijimos, y el Espíritu vino sobre Sansón. Amén. ¿Qué sucede? Luego pasamos al versículo 14. ¿Qué sucede con Sansón? Parece que Sansón empezó a mirar para el costado. Había un propósito de Dios, pero parece que empezó a mirar. Dice el 14, descendió Sansón a Timar y vio en Timar una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. El padre no entendía nada, dice, pero tú estás loco. Vas a tomar una mujer del enemigo. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Dios lo había preparado a Sansón para librar al pueblo de Israel. Sin embargo, él le pide al padre, era un jovencito Sansón, que le tomara por mujer. Ahora dice el 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. En una palabra le dijeron, estás quedando medio loco, Sansón. ¿Qué te está sucediendo en tu cabeza? ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? ¿Será que no hay una mujer? ¿No te gusta? Vamos a llevarlo al tiempo de hoy. ¿No te gustan las personas cristianas? ¿Tenés que salir a buscar afuera? ¿Será que no hay una persona con las cualidades cristianas como para que a ti te despierte un sentimiento? ¿Una persona que te va a respetar? ¿Una persona que va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que tenés que mirar para afuera? ¿Será que no encontrás en toda la iglesia de Cristo alguien honesto, alguien que respete? Si respeta a Dios, te va a respetar a ti. Eso es lo que le estaban diciendo los padres. Estás buscando una alianza que no te va a bendecir. Estás buscando algo que vas a saciar por un tiempo, pero luego van a venir los problemas en tu vida. ¿Por qué? Porque estás errándole. Eso es lo que le quería decir en ese contexto el padre. Filisteos incircuncisos. Dice, y Sansón respondió a su padre, tomaré esta por mujer porque ella me agrada. ¿Qué le dijo? ¿Te guste o no te guste? A mí me gusta y es mi problema. Yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces sucede esto, hermano? ¿Cuántas veces la emoción, el sentimiento viene sobre nuestra vida y nos salimos de los planes de Dios, nos salimos de los propósitos, nos salimos de lo que Dios demanda en nuestra vida? Muchas veces, no sé, quizás por no esperar, por no tener paciencia, quizás por la soledad, tantas cosas que juegan malas pasadas en nuestra vida, pero que nos hacen tomar decisiones que muchas veces pueden traer problemas sobre mi vida. Aquí dice el 4, más tu padre. Dice, más su padre y su madre no sabían. Escuchen, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, como lo habíamos hablado en el versículo 1. ¿Qué sucedía? Había una guerra. Venía de parte de Dios hasta ahí. Parece que Sansón hizo una estrategia. Quiso involucrarse con una persona del enemigo para después poder atacar al campo del enemigo. Pero parece que Sansón tenía una debilidad, una lucha muy grande en su vida. Parece que las atracciones que Sansón tenía no eran atracciones comunes. Parece como las películas. Parece que eran atracciones fatales lo que tenía Sansón. Parece que Sansón miraba a una filistea y quedaba totalmente mal. Quedaba descolocado. Sus debilidades estaban ahí, en las mujeres. Él miraba a una mujer filistea y se le terminaba todo. Y parece que no dominaba a muchos. Su carácter, él. Parece que Dios le había dado la autoridad. Dios estaba con él, pero había ciertas normas que él no respetaba de Dios. Él no podía dejarse llevar por Dios. Él se dejaba llevar por sus sentimientos. Él lo que le parecía lo hacía. ¿Cuántas veces hoy en día hay personas que sucede esto mismo? Lo que me parece lo hago, déjame probar y después veo, pero que te vas a equivocar, déjame probar y después veo. Bueno, estás en mis zapatos. Pero la palabra dice esto. No seas terco, no seas terca, no, no te metas en mi vida. ¿Acaso tú me vas a dar algo? Y después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a guiar a toda verdad. Dios quiere usarte, pero en su voluntad. Dios quería usar a Sansón, pero en la voluntad de Dios y como Dios le demandara. No como Sansón creyera, ni como tú y yo creemos muchas veces que vamos a hacer la cosa a nuestro parecer. Por eso hay tiempo, Dios no demanda tiempo y Dios no demanda orden, pero cuando la bendición viene, viene. Cuando la bendición es decretada de parte de Dios, cuando tú esperaste el tiempo, cuando tú dejaste, cuando tú le diste esa, sujetaste esas pasiones, esos deseos, vas a recibir la bendición de Dios. Porque no es para un rato, es para toda la vida. Por eso debemos de honrar a Dios primero en su palabra. Y dice que Sansón aquí la tomó. No hubo quien lo pudiera parar. Le dijo, yo quiero esa mujer y me voy a casar con esa mujer. Los padres desconocían que Dios estaba metido en esto. Pero a la manera de Dios tenía que gestarse esto, no a la manera de Sansón. Amén. Estamos en el 14.5. 14.7. Dice, descendió pues y habló a la mujer y a ella le agradó a Sansón. Así que hasta acá Sansón había armado a su manera, Dios estaba con él, pero él estaba gestando, él se quería casar con la filistea, él se metió en el terreno del enemigo. Él sabía que Dios estaba con él. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Y aquí viene el problema. Dios muchas veces va hasta ahí. Hasta aquí Dios permitió y era la voluntad de Dios. Hasta aquí. Pero había algo que tú y yo tenemos que tomar. Nosotros tenemos que tomar de lo bueno, pero también tenemos que tomar de los malos ejemplos de la Biblia. Estos malos ejemplos, estas debilidades tienen que hacer en tu vida y en mi vida que yo crezca y que yo no vuelva a cometer el error que cometieron ellos. Aquí ahora vamos a ver la parte fatal. Ahora vamos a ver el desarrollo de las consecuencias de las malas decisiones, de los deseos, de las emociones, de lo que llevaron a que terminase como terminó Sansón. ¿Por qué? Porque hasta acá venía bien. Hasta acá Dios estaba con él. ¿Pero qué sucedió más adelante? Dice el 7 que él la tomó, ¿verdad? Vamos al versículo 10. Vino pues su padre, dice, a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes, que hacían en aquel tiempo banquete. ¿Por qué? Se había casado con esta joven, había hecho una alianza entre un israelita y un filisteo. Había hecho una alianza con el enemigo, por decirlo de alguna manera, pero hasta ahí Dios estaba con él. Dice el 11, y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y dice Sansón en el 12, y Sansón les dijo, yo propondré ahora un enigma. ¿Y qué es este enigma? Él dice que en un momento, un poquito más atrás, si tú después quieres, lo puedes leer completo en tu casa, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, para entender perfectamente la historia. Él dice que iba caminando y se le aparece un león, y lo despedaza, hermano, al león. Lo despedaza. A la vuelta, cuando va para la casa de los padres, dice que el cuerpo de ese león, había un panal de miel, y él saca de la miel y come y le da a sus padres. Entonces, de este enigma que a él le pasa, se lo traslada a los filisteos. Es decir, le voy a decir una adivinanza. Y los tienta a los filisteos. Y miren lo que le dice el enigma en el 12. Dice, y Sansón le dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días de banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida, del león, y del fruto salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma. ¿Qué sucedió? No podían, hermano. ¿Pero qué sucedió? ¿A quién fueron? A la esposa. Fueron a la esposa a decirle, tenés que decirle que nos diga el secreto. Por favor, decirle, porque mirá, que si no descubrí el secreto, te vamos a matar a vos y a tu padre. Amenazaron a la mujer, los propios filisteos. La amenazaron a la mujer. ¿Para qué? Para que les dijera. Dice el versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, ni a mi padre ni a mi madre se lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron. ¿Qué pasó? Vinieron, como sabían el secreto, pero ¿por qué lo sabían? Porque Sansón se lo había declarado a su esposa se lo declaró a los filisteos. Los filisteos vinieron con la respuesta. Pero Sansón se lo dijo a propósito para después de tener guerra. Vamos a la siguiente hoja. Dice el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Asclón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos de los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como un amigo. ¿Qué sucedió, hermano? Hasta ahí Dios estuvo con él. Hasta ahí. ¿Qué sucedió? Perdió el matrimonio. Se ve que le atacó esos ataquecitos que a veces nos atacan, ¿verdad? De emociones, de celo, de ira, todo medio entreverado. ¿Qué le pasó? Le dieron la mujer a otro. Le dieron la mujer a otro. ¿Cuántas veces pasan cositas, ataques que nos vienen? Perdemos esto, perdemos lo otro. ¿Por qué? Por no saber gobernar sus emociones, por no saber gobernar sus sentimientos, por no mirar y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, está bien que haga esto, me estás guiando tú, esto es de tu parte, tengo la palabra para que me guíe, tengo la palabra para que pueda decirme si estoy caminando bien o mal. Perdió la esposa. Se enojó, dice que se enojó, le viene un ataquecito de eso, de ira, de descontrol, ¿verdad? Como dicen ahora, no sé qué, me saqué. Parece que Sansón se sacó en ese momento. Algo le sucedió, pero fue grave, perdió su matrimonio, hermano. Lo dice aquí, y la mujer de Sansón, versículo 20, fue dada a su compañero, el cual le había tratado como un amigo. ¿Qué pasó, hermano? Como muchas veces nos sucede. Cuando perdemos algo, parece que después empezamos a valorarlo. Después nos damos cuenta, ay, lo que perdí. ¿Por qué me mandé esta macana? Mirá, no tenía que haber hecho esto. No tenía que haber abierto la boca. No tenía que haber contestado así. No tenía que haber llamado. Tenía que haberme aguantado. ¿Para qué fui? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Qué pasó con Sansón? Dice el capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo. Quiere decir que corrió agua, hermano. Pasó el tiempo. Que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Él venía con un regalito. Ahora capaz que agarramos una florcita, una cajita de bombones. Él venía ahí, después que se había mandado la macana, ¿qué hizo? Él venía con un cabrito. Le voy a regalar a mi esposa, voy a hablar con ella, voy a ver si puedo interiorizar, a ver si me perdona la macana que me mandé. Tengo que controlar esta emoción, tengo que controlar estos sentimientos. Me están jugando una mala pasada, estos celos me están jugando una mala pasada. Este carácter, que si tú no lo moldeas, Señor, a tu manera, me está jugando una mala pasada. ¿Qué sucedió? Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es hermosa como ella. Tómala pues en su lugar. ¿Qué sucedió, hermano? Llegó tarde. Ya había rehacido su vida, su papá se la había dado a su amigo. ¿Por qué? Porque parece que él las consecuencias no las midió muchas veces. Así nos sucede a nosotros, no medimos las consecuencias en discusiones, no medimos las consecuencias muchas veces. En nuestra familia no medimos las consecuencias, en nuestro matrimonio no medimos las consecuencias, en nuestras relaciones. Y muchas veces, ¿qué sucede? Hay momentos en los cuales cuando nos damos cuenta es tarde. Por eso debemos de buscar la voluntad de Dios, debemos de dejar que Él nos guíe. Parece que hasta aquí se le complicó a Sansón. Hasta aquí Dios estaba con él. Pero ya las cosas se le entraron a complicar. ¿Qué hace? En el versículo 13, entonces, le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal le hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. ¿Qué hizo, hermano? Esas zorras, 300 zorras, las mandó a las plantaciones de los filisteos y le quemó todas las plantaciones. Y ahí comenzó una guerra. Ahí comenzó una guerra con los filisteos. Atacó a los filisteos. Comenzó la guerra. ¿Qué sucede después? Estamos en el 15:6. Dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timanteo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Miren las consecuencias. Miren las consecuencias. Él iba con un cabrito. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que vamos en plan de amor y paz? ¿No te ha pasado de ir a hablar con alguien y con la mejor? Con el mate, el matecito dulce con cascarilla, el matecito amargo, una tortita. Voy a hablar con fulano, voy a hablar con mengana. Voy a dejar las cosas claras. Y tú vas con la mejor, pero termina la torta volando. Termina el mate sin ni siquiera un mate, Sebastián. Muchas veces se desata un problema. Entonces, ¿cuál era la verdadera intención del corazón? ¿Hay un dominio propio en mi vida? ¿Había un dominio? Él fue con esa intención. ¿Qué pasó? Parece que el no muchas veces causa tremendo problema en nuestra vida. Parece que cuando nos dicen que sí a todo está todo bien. Pero el no, 300 zorras, tremendo problema. Ahora los ataco. ¿Qué pasaba si le decían que sí? Es la pregunta que yo me hago. Porque cambió totalmente esto. Fue no la respuesta. Viniste a buscar a tu mujer, pero no te diste cuenta de lo que hiciste. Ya se la di a otro. Es la ley, es así. O lo tomás o lo dejás. La dejaste, la aborreciste. ¿Para qué voy a estar esperando a alguien que aborrezca a mi hija? Le dijo el padre. Él la quiere, la respeta. Capaz que no es como vos, no tiene la fuerza que vos tenés, no tiene el lujo que vos tenés, capaz que no tiene el materialismo que vos tenés, pero él la respeta. Él la respeta. Déjala acá. Y se fue enojado. Comienza la guerra, comienzan los problemas. A veces las actitudes, hermano, nos llevan muchas veces a este tipo de caos emocionales, este tipo de situaciones límites que no sabemos controlar y terminan en un problema grave. Terminan en una separación, terminan en una muerte, terminan en discusiones, terminan en insultos. Pero Dios necesita moldear nuestro carácter y nosotros debemos de entregarle lo que no nos edifica, las emociones, esos impulsos que hacen que nos saquemos, esos impulsos que a ti muchas veces te frenan para que Dios pueda usarte, te frenan para que Dios pueda hablarte. Hay que sacarlos de lado en este tiempo. Versículo 14. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Qué sucedió? Otra vez se enfrenta Sansón a los filisteos. Otra vez el Espíritu de Dios estaba sobre él o no. Aún con esas limitaciones que tenía, aún con esas luchas internas que tenía, aún con esas debilidades internas que tenía Sansón, Dios seguía estando sobre él. ¿Qué sucede hoy en día, hermano, hermana? ¿Qué sucede? Hoy estamos bajo la gracia de Jesús. Pero hay personas que muchas veces, dijo Pablo a los corintios, no erréis, tened cuidado. Dios derramó su gracia, pero no abuses de la gracia de Dios. Tened cuidado que la gracia en un momento se puede terminar. Tened cuidado de las cosas que estás haciendo, de las cosas que estás hablando, cómo estás actuando, cómo estás caminando. Dios sabe y escudriña todos los corazones. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Dios tiene un oído que escucha al mundo entero. Por eso hay que tener cuidado de la manera que caminamos. Muchas veces creemos que Dios va a seguir estando con nosotros. Y si me bancó una, me va a bancar dos. Si me bancó dos, me va a bancar tres. No pasa nada. Estoy bajo la gracia. Es la gracia. Un regalo inmerecido. Me voy a mandar una, Señor. No me pasó nada, me mando otra. Voy perdiendo, me dé la gracia. Cuando me quiero dar cuenta, la gracia no está sobre mí. La presencia de Dios ya no está sobre mí. Era la parte que le viene a Sansón ahora. Él sentía la confianza. Él, a pesar de esos impulsos, esas locuras que le venían, esas debilidades sobre las mujeres, ese sentimiento es que Dios lo hizo en el jardín del Edén. Dios provocó que haya una atracción entre el hombre y la mujer. Es algo natural, hermano, de los sentimientos. Hasta ahí. Pero ¿de qué manera después el hombre le comenzó a dar uso a las relaciones? Fue el hombre que transgiversó todo esto. Porque hasta acá está bien que un hombre se atraiga a una mujer, al hombre. Pero gestando los planes de Dios sobre nuestra vida. Honrando a Dios cuando estamos conociendo a alguien. Honrándolo cuando buscamos a alguien. ¿Cómo? Como Sansón, salir corriendo, elegir rápido y mal. La palabra dice que te tomes tu tiempo y que Dios te va a dar para toda la vida, hasta que la muerte te separe. ¿De qué sirve un rato? Bueno, parece que la filistea, buen físico. Algo tenía, porque él no quería saber nada con la... Parece que con las de la iglesia no quería saber nada, pero algo tienen los de afuera. ¿Qué pasa? Que siempre es con los de afuera. Las personas se alejan. El mundo está mejor. Hay más, ¿verdad? Parece que hay más diversión afuera que adentro. ¿Qué voy a ser aburrido? Pero es que me encanta. Pero no te sirve. Estás haciendo yugo desigual. Pero no sabes lo lindo que es. No sabes la linda que es. Si vos lo vieras, mirá que es buenísimo, ¿eh? Es un pedazo de pan, no toma, no fuma. No insulta. Me regala rosas. Ama a Dios. Sirve a Dios. ¿Te va a respetar? Entonces, hay momentos en nuestra vida que tenemos que tener un carácter, que tenemos que tener y saber decir no. Esto es lo que el Señor quiere. Hoy me quiere solo, hoy me quiere sola. Quiero conocer a alguien, es cristiano, se congrega, busca de Dios, respeta a Dios, te va a respetar a ti. No respeta a Dios, no toma las reglas o los modelos de reglas de Dios para su vida, no te va a respetar a ti el día de mañana. Ese es uno de los temas tremendos que está pasando hoy mismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque parece que no pueden esperar. No puedo esperar. Tiene que ser hoy, mañana veo. Pero es que si tú esperas hoy, vas a tener un mañana seguro. Si hoy sabes esperar, vas a ser bendecido el día de mañana. ¿Pero qué sucede muchas veces? Nos juegan malas pasadas estas atracciones fatales que Sansón tenía. Parece que le jugaban tremendas malas pasadas, hermano. Capítulo 16. Él sigue luchando hasta ahí, ¿verdad? Dice el capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Parece que era tremendo, hermano. Era tremendo Sansón. Parece que los ojos inmediatamente miraba y quedaba paralizado. Se le terminaba todo, la unción. Parece que se le terminaba todo, el llamado. Dice que vio, la vio. Dice, fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Parece que iba de, como le dicen ahora, de gira en gira iba Sansón, ¿verdad? Parece que había algo que no podía controlar. Parece que no sabía decir que no. Iba para acá y bueno, Señor, es que soy débil. ¿Cuántas veces nosotros decimos? Es que soy débil, Señor. La carne es débil. Me juega una mala pasada. Me juega una mala pasada la soledad. Me juega una mala pasada estar soltero. Es que quiero agradarte, Señor, pero hay momentos que es inevitable, Señor. Tú hiciste, Señor, el sexo opuesto. Fuiste tú que lo creaste. Parece que tenía esas limitaciones, Sansón. Esa era su lucha principal que tenía. Esa era la debilidad que él no podía controlar, hermano. No lo podía controlar. Dios quería usarlo. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan y Dios estaba con él. El Espíritu venía y lo usaba. Y lo estaba usando en su pueblo. Pero parece que él, sin darse cuenta, esa debilidad lo iba apartando de Dios. Que tus debilidades no te aparten de Dios, sino que puedas fortalecerte en medio de las debilidades. Que hoy sea un día en el cual tú te fortalezcas. En medio de tus debilidades, Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer más que vencedor y más que vencedora. Pero tienes que fortalecerte en medio de las debilidades. No tomar las debilidades como tomo la gracia y bueno, Señor, no pude aguantarlo. Pero si no, una vez, dos veces, tres veces, cuatro, va a llegar un momento que tú pasas por encima de la gracia. Y tú vas a creer que está todo bien y no va a estar todo bien. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dormiremos y cada uno de nosotros te dará 10.000 siclos de plata. ¿Qué sucedió? Parece, dice, esta mujer era hermosa, lo atrajo, parece que rápidamente hubo una atracción, como dicen ahora, pero mirá que fue a primera vista. Fue impresionante. Me dejó nublado, me dejó nublada. Fue algo tremendo, hermano. No sé cómo explicártelo. Es de parte de Dios. Así le pasó a un hermano que vino acá, hermano. Vino de Chile acá, al Uruguay. Estaba sirviendo acá, en este ministerio, kilómetro 12, casa de oración. Estaba sirviendo firme, estaba plantado en la sana doctrina, de una manera tremenda. Le pasó lo mismo que Sansón. Se conoció por el chat con una persona de Argentina. Esto es de Dios, Javier, me decía. Le digo, José, esto no es de Dios. Dios no trabaja así, José, por chat. Y que vamos, tiene un ministerio conmigo. Dios ya me habló en Argentina, no sabe lo que es. Dios me va a levantar porque ella está sola, no tiene a nadie. Lamentablemente, no sé. Lo último que supe, hermano, que no estaba en el ministerio que Dios le había dado. Las emociones debemos de controlarlas. Yo, tremendo, hermano, tremendo varón. La soledad es una mala pasada. Venía, estaba rato con nosotros, pero era complicado. Por eso tienes que fortalecerte. En medio de tus debilidades hay solo una manera para poder salir adelante. Parece que le gustó esta mujer, ¿verdad? Dice aquí en el 5 que los filisteos le propusieron hacerle una trampita a Sansón. Vamos al versículo 15. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Qué sucedía, hermano? Las emociones, los sentimientos. Comienza la presión. Comenzó la presión sobre Sansón. Hay momentos en el cual el enemigo es astuto, el enemigo va a venir a engañarte. Está todo bien al principio, no sabes, me regala bombones, me regala rosas. Pero escúchame, si vamos a estar toda la vida juntos, dale. ¿Qué te va a hacer? Si nos vamos a casar, si vamos a estar juntos, ¿qué te va a hacer que podamos estar juntos ahora? Si vos sabes que yo te amo, ¿no te demostré que te amo? Es que no puedo. Es que es un compromiso que yo tengo con Dios. Decía en su corazón interno, en su mente, en su lucha interior, Sansón decía, no le puedo decir. No le puedo decir porque voy a deshonrar a Dios. Otra vez, no le puedo. Este es el pacto, este es el secreto que yo tengo que guardar. ¿Cuántas veces en nuestro corazón se gestan estas emociones encontradas y te dicen, dale, si yo te amo, pero yo sé, Señor, que voy a ir en contra de tus planes? No está bien lo que hago, pero llega un momento que parece que nos juega una mala pasada. ¿Qué hace? Muchas veces, ¿qué hacemos? Cedemos ante las emociones, ante los sentimientos. ¿Por qué? Porque hay atracción, porque es un sentimiento, es algo que se siente, es algo fuerte. Si fuera tan fácil, hermano, no habrían los problemas que hubieron, los que hay y los que vendrán. Porque esto es evitable, pero no es para cualquiera. Hay que tener mucha fortaleza, hay que formar un carácter en Cristo para poder hacerlo. Parece que lo tocó en el punto justo y el enemigo sabe cuál es tu punto justo. El enemigo sabe y te va a tocar. Hay un momento, ¿por qué siempre cedemos? Porque hay un punto en el cual tú no lo puedes controlar. Y esa debilidad, ese punto justo donde el diablo aprovecha y te van a decir, como le dijo Dalila, y lo quebró, hermano. Le dijo, ¿cómo decís que mamás cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Ella no quería el amor, no quería respeto, no quería tener un hombre para toda la vida. En la mente de Dalila estaban los 10.000 ciclos, estaban los 10.000 dólares, estaba el auto, estaba la casa, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con lo otro. O puede estar también el deseo de satisfacer simplemente el deseo carnal, o cuántas cosas pueden estar en la mente del ser humano. Pero lo que menos estaba era respeto. Lo que menos estaba en esa mente era respetarlo, amarlo y guardarlo. Y no lo amaba para nada. Amaba el dinero y amaba la traición. Y dice el 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué sucede? Muchas veces te congregas, vienes, pero otra vez me vas a decir que no, y otra vez, y yo siempre en el último lugar, y yo siempre en el último lugar, y ese es el amor que tenés, y ese es el amor de cristiano, de cristiana. Y vienen, hermano, y te tocan donde te duele. Y te tocan donde te duele. Y así comienza muchas veces. Quédate. Hoy, ¿por qué no te quedas conmigo? ¿No te da pena que no me amás? Siempre que Dios y que esto que lo otro. Y, hermano, nos genera una angustia. Porque queremos alabar a Dios, bendecirlo. Pero también queremos estar con la persona que queremos. Queremos estar con nuestra familia, pero también queremos estar con Dios. Entonces nos juega una mala pasada. Son emociones encontradas, una guerra espiritual tremenda sobre nuestra vida. ¿Qué sucedió en el 17? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué hizo, hermano? Lo peor que podía haber hecho, tomó la peor decisión de su vida. Señor, lo mismo que hizo el pueblo hace 40 años que te dejó de lado. Tú me gestaste, hiciste un plan conmigo, tú querías usarme, pero le descubrió la verdad. Dijo, Señor, te pongo en segundo lugar. Lo puso en segundo lugar a Dios. Le descubrió el corazón al enemigo. Le descubrió el corazón a lo que lo único que quería esta persona, quería de él, era sacar, usurpar un fruto ganancial. Pero no lo quería. Por eso, todo lo que brilla, como dicen, no es oro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay cosas que me edifican y hay cosas que no me edifican para nada. Amén. Versículo 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. ¿Qué había pasado antes, hermano? Le decía Sansón: los filisteos sobre ti. Y él rompía las cuerdas. Y lo que estaba sobre él rompía todo, porque venía el Espíritu y estaba sobre él. Esta, la tercera vez, le dijo, versículo 20: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo. ¿Qué dijo él, hermano, en su corazón? Léelo para vos. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué sucede? No pasa nada. Pero ya no estaba Dios con él. Él creía que iba a zafar esta vez. ¿Cuántas personas hoy zafo de esta mentira? Hoy zafo de este engaño. Hoy zafo de esta hipocresía. Hoy zafo de este pecado. Hoy zafo. Hoy zafo. Hoy zafo. Levanto las manos, Señor, hoy me perdona. Me voy de vuelta. A veces no llegué, bueno, no pude llegar al otro domingo, Señor, no aguanté una semana, pero tú sabes. ¿Y cuántas veces pudimos venir creyendo? Hoy zafo, pero resulta que no puede estar siempre capaz el Espíritu. Porque fue su decisión. Si tu decisión es constantemente desobedecer a Dios, no tomar sus mandamientos, no honrarlo en tus actitudes, no honrarlo en tu manera de vida, no pretendas que Dios te honre. No pretendas que el Espíritu Santo esté contigo. No pretendas que la gracia te guarde, que la gracia haga de ti una persona protegida por la sangre de Jesús. Porque es la decisión de tu corazón. Si tú decides honrarlo en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la seducción, en el tiempo cuando las rodillas te tiemblan y decir no, huye, dice la palabra. Huye. Hay momentos que lo pensaste y te pasa lo que te pasó a Sansón. Por eso es complicado. ¿Qué sucedió? Voy a zafar, dijo él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Le arrancaron los ojos, hermano. Tenía un llamado, había sido escogido, Dios quería usarlo, Dios estaba con él. Hoy Dios quiere usar personas. No tenía una especificación, no era el super ungido de Dios, simplemente Dios lo escogió. Vio una madre que no podía tener hijo, que era estéril, su gracia hizo que formara este niño. Este niño fue un joven, este joven tenía un llamado, yo quiero usarte, le dijo. Y hoy Dios quiere usar muchas personas, hoy Dios quiere usarte, hoy Dios quiere levantarte. Pero quiere formar su carácter en tu vida. Tú no puedes caminar y decidir de manera a tu carácter, de manera a tus convicciones, de manera a lo que tú creas, vas a terminar en problemas. Por eso hay que tomar lo malo para que a mí no me suceda y lo bueno para imitarlo y poder vencer. Qué triste, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Este hombre que con una quijada mató a 1000 hombres, este hombre que el Espíritu venía sobre él, se divertían viéndolo, que no podía caminar porque no veía, que se balanceaba de un lado al otro. Este hombre que tenía un llamado, un propósito, sus decisiones, esa atracción fatal que él tenía, lo llevó al alejarse totalmente de Dios. Cuando tuvo el momento clave en su vida de decidir, sus debilidades le jugaron una mala pasada. Después rompe el templo, hermano, después lo rompe. Aún con la poquita fuerza que le quedaba, lo rompe. Lo último, léelo en tu casa. Pero perdió lo que Dios le había entregado, lo perdió. Dice la palabra claramente que él se apartó. Dios se apartó. Él creía que Dios estaba con él, pero ya Dios no estaba con él. Ya los planes que Dios quería gestar no los pudo gestar con él. Hubieron 20 años de alegría en ese pueblo, hubieron 20 años de triunfos, pero comenzaron de vuelta las derrotas. Si lo llevamos al tiempo actual, hermano, ¿qué sucede? Tú me podrás decir, te invito a ir al libro para ir terminando el Evangelio de Mateo capítulo 26. Para ir terminando, tú me podrás decir, ¿y cómo hago? Si él era un elegido, si él era un escogido, y terminó así, ¿qué me depara a mí? Esto no es para cualquiera, es para todos el Evangelio. Es para todos. Son decisiones, hermano. Son decisiones. Mateo capítulo 26. ¿Qué sucede? Es la decisión que tú tomes hoy, la que te va a llevar a un mañana con Cristo. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Dónde está el secreto? En tu carácter. Tu carácter tiene que ser el carácter de Dios. Si hay alguien que pasó no solo por la tentación del sexo opuesto, no solo por luchas y pruebas, sino que pasó por todas las tentaciones, soportó todo, tú tienes que imitar ese carácter, esa imagen perfecta, y esa imagen perfecta se llama Jesús. En Él está el poder, en Él está la salida, en Él está la vida, en Él está la resurrección, en Él está la bendición, en Él está el consuelo, en Él está el aliento de vida que tú necesitas cada día. ¿Y sabes cómo? Tiene que ser un comienzo en tu vida. Ponle este nombre. Sansón llegó al Getsemaní. El Getsemaní va a representar un antes y un después en tu vida. El Getsemaní era un monte de olivos donde iba Jesús a orar en las madrugadas, en las noches. Él iba allí: Señor, muéstrame lo que tienes para mi vida. Jesús, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Ven, eligió los discípulos. Pero en sus angustias, en lo profundo de sus debilidades como hombre, él iba al Getsemaní y allí fue a orar por última vez en la tierra. ¿Por qué? Porque él sabía que venía la hora de prueba. Él sabía que tenía que tomar una decisión. Y es ahí, hermano, el lugar que hoy Dios nos quiere llevar. ¿Para qué? Para que decidamos: ¿querés seguirme? ¿Querés servirme o no querés servirme? ¿Querés seguir en tus debilidades, tomando tus decisiones? ¿Querés hacer de acuerdo a lo que a ti te parece? ¿O querés hacer mi voluntad? ¿Querés hacer lo que yo tengo para ti? ¿Me vas a respetar? Yo estoy contigo. Pero él primero lo pasó. Dice la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero fíjense acá, qué tremendo. Dice que tomó a los hijos de Zebedeo. Y estos dos hermanos son los que, unos capítulos para atrás, les querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Le preguntaban quién iba a ser el mayor. ¿Saben qué pasó, hermano? Yo creo que Dios permitió que ellos vieran. Porque no sabían ni lo que le estaban pidiendo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos ni lo que le estamos pidiendo? Ellos querían saber quién se iba a sentar a la izquierda, a la derecha. Señor, ¿quién se va a sentar de este lado? ¿Yo o mi hermano? Y Jesús les permitió que vieran esto. ¿Para qué? Para que vieran. ¿Quieren realmente saber lo que el Hijo del Hombre vino a hacer? ¿Quieren saber lo que verdaderamente es el Evangelio? ¿Quieren saber realmente cuál es el lugar que ustedes quieren ocupar? Y tomando a Pedro, 37, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué sucedió, hermano? La carne es la que nos juega una mala pasada. Pero él dijo en el 39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando venga el momento de debilidad, hermano, cuando venga el momento de frustración, cuando venga ese momento de amargura, cuando venga ese momento que las emociones se juntan, cuando tú quieres estar en dos lados a la vez y sabes que no puedes, antes de tomar esa decisión. Es una decisión de último recurso, es una decisión tremenda para nuestra vida. Es una decisión de vida o muerte. Es una decisión de servir a Dios o dejar de servirlo a Dios. Por eso las profundidades de nuestro corazón, en ese Getsemaní es donde se tiene que gestar el carácter de Dios. Y decir, Señor, estoy hecho pedazos hoy. Hoy no aguanto la tentación que tengo. Hoy no aguanto la bronca que tengo. Hoy no aguanto el dolor que tengo. Tú lo pasaste. Yo quiero entregártelo hoy que estoy a tiempo. Porque sé que mañana va a salir el sol sobre mi vida. Pero la angustia tremenda que el Señor tenía, tú y yo la tenemos todos los días. Por una u otra razón. Yo no voy a tener la misma que tú, pero el Señor tuvo la de todos juntos y pasó lo mismo que estás pasando vos, y pasó lo mismo que yo pasé, y pasó lo mismo que yo estoy pasando, y conoce todo, conoce tus debilidades. Pero hay una cosa, hermano, que hasta hoy depende de ti. Hasta hoy depende de ti. Que no sea como Sansón, que digas mañana, hoy zafo de vuelta. Y no lo pudo hacer. Para Sansón fue tarde. Qué pena. Ojalá que para nosotros no sea tarde. Terminamos en Lucas capítulo 22. Un poquito para adelante. Lucas capítulo 22. Versículo 39. La misma narración, pero interpretada desde el punto de vista de Lucas. Capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía. ¿Qué hacía, hermano? Era un hábito Jesús. Ayer hablamos de la oración, hablamos de crear nuevos hábitos. Era un hábito que él tenía. ¿Qué hacía que Jesús muchas veces pasara de momentos de dificultades? Que era un hombre de oración, era un hombre que tenía hábitos de acuerdo a los hábitos de Dios. Por eso nunca lo agarraban mal parado. Por eso siempre lo agarraban con autoridad, siempre lo agarraban con sus emociones altas, siempre lo agarraban pensando espiritualmente. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué sucede, hermano, cuando tú estás en el profundo del clamor? Cuando tú estás desgarrando tu alma delante de Dios en la intimidad. Él dice que se apartó. Era una oración íntima, una oración profunda. Una oración en la cual solo Él y el Padre. No aguanto este momento. Yo no me quiero. No quiero decirle que no a esto, Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? No aguanto más. ¿Qué tengo que hacer con este problema? ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor, cómo está mi vida? ¿Qué tengo que hacer con esta situación? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Desgarrando su alma al Padre. Él era un asunto de muerte, sabía que iba a la cruz. Él tenía que decidir hacer la voluntad de Dios, morir a la carne, morir a sus deseos. Quería seguir, calculo, con sus discípulos. Quería que los niños lo tocaran, que las mujeres enfermas lo tocaran. Quería seguir despertando alegría. Quería seguir sanando, quería seguir dando oportunidades, pero él tenía un propósito y tenía que cumplirlo. Él sabía que tenía que ir a la cruz y no quería que ser crucificado. Muchas veces nosotros tenemos luchas y tenemos deseos que tienen que morir, y son deseos muy profundos y no son malos deseos, son deseos agradables a nuestra carne, pero hay que entregárselo con todo el dolor, con todo el dolor. Pero hay que entregárselo con toda la angustia, pero hay que entregárselo con todo el llanto, rasgar nuestra vestidura, llorar y gritar, te lo entrego, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y cuando tú te sometas a la presencia de Dios, cuando tú rasgues tu alma, cuando tú rasgues tu corazón, cuando tú clames, cuando tú digas, te lo entrego, hoy voy a hacer tu voluntad, ya nunca más mi voluntad, ya nunca más el viejo y la vieja, el viejo hombre y la vieja mujer. Hoy se gesta un hombre y una mujer nueva y te entrego mis deseos. Pero la oración, la comunión, tenés que entregarle esa debilidad, no te la guardes. No aguanto esto, Señor. No aguanto esto, pero hágase tu voluntad. ¿Saben qué pasa? Dice 43, dice, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nunca vas a estar solo y nunca vas a estar sola. en esa madrugada cuando tú crees que nadie está contigo, cuando tú crees que se olvidaron de ti, cuando tú crees que todo lo que estás haciendo es en vano, nada es en vano para Dios. Cuando tú estás dispuesto y dispuesta a entregarle tu corazón, tu vida en servicio a Él, Él va a mandar el ángel para que te fortalezca en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la desilusión, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la pobreza. Él va a mandar el ángel para que te fortalezca. Y estando el 44 en la agonía, oraba más intensamente, más problema, más triste te sentís, más solo, más sola. En la agonía dice que más intensamente oraba. Cuando más creas estar cayéndote, orá que más te vas a levantar más rápido. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Clamaba, rogaba al Padre, pero hizo la voluntad del Padre. Y el Padre dice la palabra que lo exaltó y lo puso por sobre todo y humilló a las potestades, a los principados de las tinieblas, a los gobernadores, los expuso públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Si tú expones tus sentimientos, tus luchas, tus ideales, tu carácter, te lo entrego, Señor. Ahora, un carácter nuevo. ¿Y sabes qué? La palabra carácter es un conjunto de cualidades. La definición de carácter es un conjunto de cualidades que me diferencian de los demás. Me diferencian de los demás. Que hoy tú y yo nos podamos diferenciar de los demás a través del carácter nuevo que Dios gestó en nuestra vida. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si andamos por el Espíritu, también vivamos por el Espíritu. Amén. Los que son de Cristo, Gálatas 5, 24, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Si andamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Hoy es el día para crucificar, hermano. Hoy es el día para entregarle en este Getsemaní mi lucha. Yo no sé la lucha que vos trajiste hoy, pero sé que hay alguien que puede sostener en medio de esta dificultad, te puede sostener, te puede levantar, te puede, como dicen hoy, hacer el aguante. El Señor Jesús te dice, hoy te voy a hacer el aguante en medio de esta dificultad, en medio de esta tristeza, yo estoy contigo. Aguantá y soportá que la bendición va a venir. Yo quiero hacer algo contigo, quiero usarte en este tiempo. Quiero usarte para siempre, no quiero usarte por un rato. ¿Qué sucede? El esperar es lo que nos juega la mala pasada. El esperar parece que se termina el mundo, pero después se nos termina el mundo por no esperar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Esperar? Y que el mundo sea grande, al menos la fe, la esperanza, poder transportar y llevar esperanza al otro, o muchas veces que se me termine el mundo por no esperar. ¿Quieres ir al Getsemaní? ¿Quieres entregarle tu voluntad y que se haga su voluntad? ¿O no quieres ir al Getsemaní y quieres hacer tu voluntad como lo hizo Sansón? Él decidió por su vida. Él dejó que sus deseos, que sus emociones le jugaran malas pasadas. Pero dijo un día, Señor, seguramente voy a salir de estas situaciones como tú me sacaste anteriormente. Y se encontró con que era tarde. Ayer estaba viendo un video de una joven en una iglesia, creo que de Perú o de Chile. Esta joven fue a una campaña, hicieron el llamado, que yo no lo encuentro, pero es decir, no quiso entregarle su corazón al Señor. El pastor la vio, bajó y le dijo, ¿tú alguna vez te hablaron de Cristo? No, nunca. Y lloraba y lloraba y le dijo, yo quiero hablarte de Jesús. Hoy es el día que tú necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Qué casualidad? Dijo, no, no estoy preparada. Al día siguiente volvió porque había una campaña. Volvió, pero ya no estaba en la punta. Dice que estaba sentada. El pastor se puso contento. Dijo, gloria a Dios, gracias, Señor. Dice que terminó la reunión otra vez. Le fue a insistir. Dijo que no estaba preparada. Fue el tercer día. Qué casualidad como Sansón. Y ese tercer día también dice que se veía diferente. Pero dijo, no estoy preparada aún, discúlpeme. Quiero estar acá, pero tengo cosas también. Y estoy en una mezcla de emociones. Y no sé, realmente estoy confundida. Déjale que Dios tome el control de tu vida. Le dijo, Él va a sacar toda la confusión. Él va a quitar todo miedo. Deja, quiero orar por vos. No, no estoy preparada. Al cuarto día no vino. al quinto día no vino. Salió de la casa para ir a estudiar, en un pozo, agarró la rueda, se dio la cabeza contra el pavimento, entró en coma profundo y se murió. Tuvo la oportunidad. Yo no sé hoy dónde vamos a estar dentro de un rato, pero hoy es el hoy el momento de la decisión. Seguramente si Sansón hoy con las cartas vistas, ¿qué habrías hecho tú hoy con las cartas vistas? ¿Qué decisión hubieras tomado hoy? ¿Le hubieras confiado el secreto a Dalila o a Dalilo? ¿Le hubieras contado el secreto y hubieras perdido? ¿Hubieras entregado el propósito y los planes que Dios tenía? ¿Verdad que no? Bueno, hoy agarrá en tu casa una hoja en blanco. Lo que va a suceder en el día de mañana es la decisión que tomes hoy, porque tú eres un Sansón y yo soy un Sansón también. Dios continúa su ministerio, el mundo sigue girando y Dios sigue necesitando de personas, y cada día van a haber personas que van a tomar malas decisiones, pero sabiendo aún de quiénes las tomaron y que les fue mal, pero también puede ser uno de los pocos que hoy diga: Señor, yo quiero entregarte mi voluntad a tu voluntad. Yo ya no quiero hacer mi voluntad, ya entiendo que no me sirve. Estos sentimientos son hermosos, pero me juegan mala pasada y me pueden llevar aún a la muerte eterna. No los quiero. Quiero hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, por toda incredulidad, por toda falta delante de tu presencia, por toda falta, por toda desobediencia. Aún cuántas veces que tú nos hablas, Señor. Y cuántas veces, Señor, nos hablas, Padre. Cuántas veces nos das ejemplo, Señor, de errores, pero sin embargo tomamos aún malas decisiones sobre nuestra vida. Y después tenemos que estar sometidos a la angustia, a las consecuencias, Señor. Padre, no permitas en este tiempo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tomar la mejor decisión de mi vida. Ayúdame a tomar la mejor decisión, Padre. No solo por mí, sino por mi familia, Señor. Padre, quita todo egoísmo, todo egocentrismo de mi vida, Señor. Padre, que cuando decida, decida para bien de mi familia. Que cuando decida, afecte a mi entorno familiar para la bendición que tú tienes para mí. Padre, que en ningún momento, Señor, decida por mí mismo, por mí misma. No pensando en los que tengo atrás, Señor. No pensando en cuántos puedo afectar para bien o para mal, Señor. Padre, que tu gracia se derrame sobre mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero entregarte mis deseos. Quiero entregarte, Señor, mis anhelos. Quiero entregarte mis sueños, Padre. Quiero, Señor, crucificar mi carne en este día. Quiero entregarme por completo delante de tu presencia, Señor. Padre, que no me encuentres durmiendo, Señor, cuando me necesite. Que no me encuentres, Señor, con argumento cuando me necesite. Que no exista el no, Señor, sino el heme aquí. Aquí estoy, Señor, dispuesto. Aquí estoy dispuesta, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? Padre, que puedas despertar, Señor, ese espíritu que había en ti, Señor, de la oración. Que puedas despertar un nuevo hábito, Señor, un nuevo hábito sobre mi vida, un nuevo hábito de búsqueda, un nuevo hábito de presencia de lo alto, Señor. Padre, que pueda entregarte todos mis miedos, todos mis temores, Señor, todas mis locuras, Señor, todas mis pasiones desordenadas, Señor, todo el desorden de lo que hoy es mi vida, te lo entrego, Señor. Padre, y quiero, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Tu voluntad en mi vida, Señor. Renuncio a mi voluntad humana. Esto es para los que quieran. Renuncio a mi voluntad humana. Mas hágase tu voluntad a partir de hoy, Señor. Sea lo que estoy expuesto y sea lo que estoy expuesta. Pero sé que la mejor decisión hoy es tomarme de tu mano, Señor. Tomarme de tu mano, Padre, firme. Yo te doy gracias en este día. Padre, bendice, Señor, las decisiones, Padre. Bendice cada familia. Bendice, Señor, los niños, bendice los adolescentes que van a ser los hombres y las mujeres del mañana. Padre, levanta una iglesia comprometida delante de tu presencia a hacer tu voluntad y no la voluntad de la gente, no la voluntad de los hombres, no la voluntad de la familia, no la voluntad del mundo, sino tu voluntad. Y juntamente con Cristo soy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne del unigénito Hijo de Dios. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Póngase de pie. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda honra, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Te bendecimos en esta hora, Espíritu Santo. Con la herencia y cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición. No busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Con él.